De acuerdo, Mónica, totalmente de acuerdo. Sí. Ha habido un usufructo, voy a utilizar una palabra que suena muy mal, pero creo que es la que corresponde, un usufructo maldito del narcotráfico que lo perpetúa dentro de la cultura colombiana, haciéndonos un daño inmenso. Exactamente, y nos quejamos, pero no, pero siempre decimos, pero si tú ves, ya no hay novelas tipo rosa, como decíamos, ¿no es cierto? Ya todo siempre tiene que ser eso, y glorifican, muestran al gran capo, muestran a la persona, muestran un galán de telenovela, lo muestran como un héroe, y no es así. Entonces, la responsabilidad en este momento es de todos. Entonces, pues bueno, ahí de una vez como un llamado, en serio, como sociedad. Igual, no tengo hijos, pero también un llamado a los padres, porque nos pasa en muchas partes, ya hemos visto, imagínate lo que está pasando hoy a nivel también mundial. Las fiestas infantiles, los temas están siendo narcos, están siendo narcoseries, está siendo El Patrón del Mal, está siendo este tipo de series. O sea, ¿qué nos pasa como padres cuando tú permites además inculcar en tu hijo de 5 a 12 años una narcoserie? Mónica, ¿usted se siente un poco también víctima de los propios actos de su padre? Claro que sí, obviamente. He pagado muchas consecuencias de sus actos, lastimosamente, como a veces digo, esto viene en combo y en general a mi madre y a mí nos ha tocado vivir todo, allanamientos, extinción de dominio, protección a testigos, amenazas, señalamientos, pero bueno, esa fue la vida que nos tocó. Ahora, pero pues no es la vida que te toque, es qué haces con la vida que te tocó. Entonces, pues es ponerle la mejor cara y tratar de ser una mejor persona día a día. Mónica, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil, muy amable. ¿Y cuándo piensa verse con su papá? Pues espero que lo más pronto posible. Vamos a ver, pues por ahora, si vamos en cuestión de cuarentena, pues toca después de septiembre que abran aeropuertos, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, Dios quiera que sea lo más pronto posible. Mónica, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por darnos unos minutos. Muy gentil. Gracias a ustedes. Gracias. La mañana, 2 minutos en Colombia. Es difícil interpretar todos estos sentimientos, ¿no? Obviamente habla una hija, que va a pensar una hija de su padre, aunque con la cabeza muy bien puesta, reconociendo muchas de las cosas fatales que hizo su padre y que hicieron los carteles de la droga, que tal vez es el episodio más nefasto que ha tenido la historia de nuestro país. Profesor Quijano. Sí, sabe que me preocupa que el mensaje quede así como tenue, y es, no podemos olvidar que Carlos Leder fue uno de los peores narcotraficantes y más malos de la década del 80, que no lo podemos volver un héroe, y que, pues digo, no nosotros, sino en general, que porque lo liberaron, que tiene 70 años, que tiene cáncer de colon, que vive feliz en Alemania. Lo que pasa es que lo que dejaron sembrado en nuestra sociedad colombiana, los Rodríguez, Pablo Escobar, Gacha, Carlos Leder, todavía lo estamos cosechando. Y no sabemos hasta cuándo tendremos esta plaga del narcotráfico. Pues muy bien que le haya colaborado a las autoridades de Estados Unidos, que haya entregado a Noriega, todas esas cosas están muy bien, que 30 años haya pasado frío, pues todas esas cosas pues son cosas de la justicia, pero que a las nuevas generaciones les quede muy claro que estos personajes son los culpables, los artesanos de esa Colombia narco que nos tiene en el subdesarrollo. Una de las herencias, además de la estela de muertos, viudas, huérfanos, familias desarticuladas y lo que quiera que dejó el negocio en el que estuvo metido Carlos Leder con el cartel de Medellín, fue el de la relación política y narcotráfico. Leder tenía unas ínfulas de político y quería ser presidente de Colombia y creó el llamado Movimiento Latino, que incluso en ese momento de los años 80, llegando a los 90, Leder consiguió hasta concejales con ese Movimiento Latino. Ahí sembró la semilla de lo que posteriormente desarrolló Pablo Escobar y el cartel de Cali hasta lo que hemos visto en los últimos días. Luis Carlos, ¿sabe qué es lo triste de lo, señora, que está pasando en Colombia? Que los grandes criminales, los grandes capos, como fueron los de las FARC, los capos de los 80 no están reparando a las víctimas. ¿Dónde están los recursos que se robaron y que tanta sangre derramaron en el país? Entonces este señor ya 30 años, tiene 70 años, se va para Alemania. ¿Y qué pasó con las víctimas de Colombia? No ha pagado los crímenes que cometió acá, ni tampoco ha reparado a una sola víctima, ni a tantos hijos que, como Mónica, pues yo entiendo su situación, pero tantos hijos que quedaron huérfanos por culpa del papá y de todos esos capos criminales de esa época. 8-4 titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Más unidos, con esperanza y valentía, tratemos de fuera la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la mía, un grito fuerte de corazón, un grito fuerte de corazón. Canal RCN, nuestra tele. Queridos colombianos, soy Arturo Calle. Hoy más que nunca debemos cuidarnos con inteligencia, trabajar con más empeño y apoyarnos los unos a los otros. Y nuestros clientes nos lo han demostrado con miles de mensajes de cariño. Desde este momento las puertas de nuestros almacenes están abiertas de nuevo. Los esperamos de brazos abiertos, con la certeza de que siempre llevarán a Arturo Calle en la moda y en el corazón. Necesitamos de todos ustedes para poder seguir adelante. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. 8:06 en Colombia, a esta hora actualización de noticias desde la FM, también para la Mega y estaciones musicales de RCN. Mónica Leder, hija de Carlos Leder, integrante del cartel de Medellín, habló en la FM sobre el traslado de su padre a Alemania, luego de pasar 33 años en una cárcel en los Estados Unidos. Termina en Alemania porque primero él es ciudadano alemán y además logra desde hace muchos años, cuando hizo una renegociación de su condena, en el caso cuando fue testigo en el caso del general Noriega, entonces en la negociación que se hizo, había llegado a un acuerdo donde la condena también era igual o menor a la del general Noriega, y el general Noriega fue condenado a 30 años. Entonces, esa es la razón por la cual hoy podemos decir que él se encuentra en libertad después de una pena cumplida. Y a través de una carta enviada al ministro de Salud, Fernando Ruiz, el procurador Fernando Carrillo le solicita que en un plazo de 24 horas envíe al departamento de Chocó un equipo profesional para atender la crisis por COVID-19. En Antioquia se asciende a 11 el número de personas fallecidas por COVID-19. Las más recientes víctimas mortales fueron reportadas en Medellín y Bello. Perú llegó a los 7.056 muertos por coronavirus, mientras los contagios han sumado 237.156 con 4.164 nuevos casos. Es el último balance de las autoridades sanitarias en este país. Hablamos de deportes con las directivas del equipo fútbol mexicano Los Tigres. Han confirmado que el defensa colombiano Francisco Mesa ha dado negativo a una segunda prueba de COVID-19 luego de haber sido contagiado a inicios del mes. De hecho, mañana se reincorpora a entrenamientos. Son las 8:08 en Colombia. Soy Azuri Chamá desde la FM para la Mega y estaciones musicales de RCN. Información adicional disponible en www.lafm.com.co. Ocho en Colombia. 13 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es miércoles, es el día 17 del mes de junio, esta es la FM. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Calles mojadas en la capital del país y se presenta un incidente vial en la localidad de Kennedy entre una camioneta y un automóvil en la avenida Ciudad de Cali con calle 15 en sentido norte-sur. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Sí.

¿Sí? Una dieta. Usted decide tener una dieta y en 4 meses decide perder 3 kilos, en 5 meses 6 kilos, y así. Sí. Y eso es pues una forma de ejemplificar. Y la regla fiscal era eso, el déficit fiscal del 2,9, 3,2 y así sucesivamente. Pero llegó la pandemia. Y llegó la pandemia y usted no puede tener una regla fiscal. ¿Por qué? Porque tiene que gastar más, tiene que consumir más de lo que su cuerpo necesita. ¿Y cuánto es lo que se ha presupuestado del déficit fiscal? 7,1 negativo. Ese va a ser el déficit fiscal. Hay países como Perú, como Chile. Chile ronda el 15% de déficit fiscal. En la Europa de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, ni siquiera se tenía en cuenta. Había que meterle la plata que haya que meterle. Y ya veremos luego. El ya veremos luego es el que le preocupa a los analistas. Entonces este tema, la regla fiscal, es qué tanto nos va a preocupar el endeudamiento externo, porque reforma tributaria a la vista está descartada. Pues hablemos con Richard Francis, él es analista principal de calificaciones soberanas para Colombia de Fitch Ratings. Las calificadoras de riesgo finalmente van a tener una declaración muy importante, una reacción muy importante frente a este tema que les pega directamente a ellas también. Señor Francis, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por darnos algunos minutos en la FM. ¿Cómo ven esta determinación de Colombia frente a la regla fiscal? Bueno, entendemos que, claro, que el gobierno está enfrentando esta pandemia y necesita gastar más. Nosotros ya estimamos que el gobierno va a tener un déficit fiscal de 7%, entonces eso ya está incluido en nuestros prognósticos, porque siempre nosotros pensábamos que el gobierno iba a gastar más. Y no solamente este año, pero el año que viene también. Entonces es entendible. Es entendible. ¿Va a modificar de alguna manera la percepción que tiene ustedes, la calificadora de ustedes, frente a Colombia? Bueno, recuerda que nosotros hemos bajado la calificación en el principio de abril. Esto fue más la pérdida de un poco de credibilidad en el lado fiscal. Entonces, ya el downgrade fue por eso. Entonces, eso también ya está incluido. Lo que pasó es nosotros todavía tenemos una perspectiva negativa. Eso tiene que ver que, claro, que la caída de la economía, de fiscales altos y deuda en términos de PIB subiendo bastante fuerte, y por nosotros es importante que el gobierno al menos tiene un plan de una senda de ajuste fiscal para al menos estabilizar la deuda en términos de PIB y empezar a bajarlo. Y eso es la preocupación que nosotros tenemos, es más del mediano plano. Esto es importante porque lo que nos está diciendo el señor Francis, y si le he entendido bien y quiero que usted me lo corrobore, es que la suspensión de la regla fiscal es algo que ustedes ya tenían incluido dentro de su calificación actual en Colombia porque ya lo esperaban. Sí, exactamente, más o menos, sí. No es muy sorprendible. No sorprende mucho el hecho de que hayan bajado la regla fiscal. Profesor Fernando Quijano, director de La República. Óigame, muy interesante varias cosas es. Lo que más tememos, digamos, las personas que le seguimos el rumbo, o que seguimos el día a día, la bitácora de la información económica, tiene que ver con que las firmas calificadoras de riesgo, y en este caso Fitch, pues simplemente le rebajen el grado de inversión al país, que Colombia pierda el grado de inversión que tan difícil fue conseguirlo hace algunos años. ¿Usted cree que la pérdida del grado de inversión está en el mediano plazo? Bueno, por eso nosotros tenemos una perspectiva negativa. La perspectiva negativa quiere decir que hay una probabilidad de 50% de un downgrade dentro de 2 años. Entonces, sí, se puede, nosotros podemos bajar la calificación. Pienso que es 2 cosas. Uno, si la economía caiga más que nosotros esperamos, tenemos una caída de 4.5% este año y un rebote de 4.9% el año que viene. Si hay una caída de 7%, por ejemplo, este año, o si la economía solamente crezca 3% el año que viene, eso sería malo por la calificación. La otra cosa es, como he dicho, nosotros que queremos ver el plan del gobierno para reducir el déficit fiscal, empezando en 2022 ahora y adelante para estabilizar la deuda en términos de PIB y empezar a bajarlo. Para refinar este último dato también, señor Francis, para que quede muy claro, lo que usted está diciendo es que, claro, cuando ustedes bajan la perspectiva es porque consideran normalmente que hay una posibilidad del 50% que sí o que no, que bajen en términos económicos los indicadores del país y que eventualmente tengan que bajar la calificación. Pero lo que usted no está diciendo es que debido a que se baje la regla fiscal o se suspenda la regla fiscal, ustedes van a bajarle la calificación a Colombia, ¿verdad? No, la suspensión no, en sí mismo no quiere decir que nosotros vamos a bajar la calificación. Es que lo que es difícil es que la regla está suspendida este año y el año que viene. Claro que en 2022 es un año electoral. Yo veo muy difícil tener una reforma tributaria, por ejemplo, en un año electoral. Eso es muy difícil en cualquier país. Claro. Profesor Francis, venga, a ver, déjeme como, ayúdeme a hacer el titular. Según Fitch, ¿Colombia perdería el grado de inversión en 2 años? Y como la perspectiva dice que hay una probabilidad de 50%, entonces 50-50, 50 sí y 50 no. Claro. Y para evitar, perdóneme, doctor Francis, para evitar que ese 50% de posibilidades de perder el grado de inversión en los próximos 2 años, ¿cómo no no caemos en ese 50%? Haciendo una reforma. Bueno, para estabilizar la calificación, tenemos que ver crecimiento, uno, y dos, un ajuste fiscal de no solamente un año, pero de años, porque ahora la deuda en términos de PIB, nosotros tenemos deuda en términos de PIB subiendo a 60%, fue 45% el año pasado. Entonces realmente el gobierno necesita volver a la regla para empezar a bajar la deuda ahora. Y nosotros no hemos visto un plan del gobierno para hacerlo. Y si el gobierno no tiene un plan, yo veo difícil tener grado de inversión. Esa sí es una gran noticia. Si el gobierno no tiene un plan fiscal en el mediano plazo, esta calificadora de riesgo considera que no se puede sostener el actual grado de inversión. Esa es una frase contundente. Profesor Quijano, ¿tiene usted otra pregunta? Mire, es que, bueno, nos están diciendo cosas muy importantes, muy concretas y con muy pocas palabras. España, leía hoy en la prensa de Madrid, convocó a 100, el gobierno español de Pedro Sánchez convocó a 100 grandes economistas para pensar en un plan, lo que usted está pidiendo, un plan de recuperación y que le aconsejen, a ver, como eso que hacemos en Colombia, misiones y comités. ¿Usted le aconseja al gobierno colombiano crear un comité, crear una misión, crear una comisión de expertos para que le ayuden a presentarle este plan, pues a la banca multilateral, a las firmas calificadoras de riesgo, de ver a largo plazo, a ver cómo vamos a salir de esta situación? Sí, yo no puedo dar consejos, pero me parece una idea interesante, ¿no? Es una manera de poner el parte político afuera del gobierno. El gobierno puede decir, no es nosotros, es este comité, ¿no? Se hace eso también en los Estados Unidos de vez en cuando, de temas muy sensibles, como el lado de pensiones, por ejemplo. Sí. Señor Richard Francis, quisiera entender un poco más la racional o el racionamiento detrás de suspender la medida fiscal. Algunos sostienen que al sostenerla económicamente se le va a permitir darle un impulso al país. ¿Y que ese impulso económico al país va a permitir que la gente pague más impuestos y que no se destruya la economía como se ha venido destruyendo en los últimos días, en los últimos meses? ¿No es eso algo positivo también? Sí, hay un lado positivo. Estoy de acuerdo que, claro, que en este momento cualquier gobierno necesita gastar más y también van a perder ingresos porque la economía está sufriendo, ¿no? Y un desafío que tiene cualquier país es si el desempleo sube muy alto y las firmas, las compañías cierran sus puertas, eso podría tener un impacto negativo por la economía, no solamente este año, pero por años, ¿no? Señor Richard Francis, quien es el analista principal de calificaciones soberanas para Colombia de Fitch Ratings, la pregunta es muy concreta y que esta, digamos, los gobiernos le están sacando el cuerpo. ¿Hasta cuándo Colombia podrá sacarle el cuerpo a una verdadera reforma tributaria? Al menos pienso que un anuncio sería importante lo cuanto antes posible. Se podría tener una reforma y empezarlo en 2022, por ejemplo, pero se puede aprobar antes. Es solamente una idea, porque como he dicho, hasta ahora no tenemos nada en términos de un plan de ajuste. Y una cosa interesante en el anuncio del comité de la regla fiscal, tiene una línea que realmente dice que el gobierno necesita incrementar los ingresos. Y entonces yo pienso que el comité ya está pensando en esto también. Señor Richard Francis, como siempre, es un placer tenerlo aquí en los micrófonos de la FM, entendiendo un poco más la percepción internacional y de las calificadoras de riesgo sobre nuestro país. Muy gentil, muy amable. Ok, gracias, adiós. Gracias. 8:31 suena la campana de apertura en la Bolsa de Nueva York. Los principales indicadores económicos en Estados Unidos aumentan. Están todos en terreno verde, cuarto día consecutivo de ganancias para las bolsas en Estados Unidos. Profesor Quijano, muchas noticias nos acaba de entregar Richard Francis de Fitch Ratings en Colombia. Pues yo titularía dos, Luis Carlos, y le pondría comillas: Colombia debe anunciar una reforma tributaria antes del 2022, que arranque a ejecutarse en el 2022, y la segunda, hay un 50% de probabilidad o de posibilidad de perder el grado, de que Colombia pierda el grado de inversión. Mire, le cuento, a los seguidores del dólar, perdió 5 pesos, va perdiendo 5 pesos, 3,730 pesos está la tasa de cambio, se han realizado 47 transacciones a esta hora de la mañana, ha llegado un mínimo de 3,729 a un máximo de 3,731 y pues una leve recuperación. El precio del petróleo pues sigue ajustándose en torno a los $40, el WTI en 38.03, entre tanto el Brent en 40.77. Un día nervioso para los mercados. Profesor Quijano, yo no sé si nosotros en Colombia entendamos muy bien la profundidad de la entrevista que acabamos de tener, porque este señor con el que acabamos de hablar es, no sé cómo lo voy a poner sin que suene despectivo, pero es el profesor al cual uno le tiene que sacar buenas notas. Y las notas en Colombia, la nota que hay en Colombia o que tenemos que hacer los colombianos es la tarea fiscal. Y la tarea fiscal se ve reflejada en los impuestos. O sea que si a este señor le viene bien lo que determina el gobierno en cómo nos, comillas, clavan o no en impuestos, pues nos va bien afuera o no. O sea, el impacto de las determinaciones de este señor son enormes. Óigame, Luis Carlos, lo que pasa es que yo siempre he notado en usted, en su teoría, como un temor excesivo a los impuestos, y a los impuestos de los mismos de siempre, a los empresarios de la clase media. ¿cómo se llamaría eso, temor a los impuestos? Como una aporotributos, no sé, aporofobia, no sé cómo se llame temor a los impuestos. Es que, obviamente, todos tememos a los impuestos, pero más que temerle a los impuestos es a los impuestos que pagamos los mismos de siempre. El problema es que el ajuste fiscal, Luis Carlos, tiene que llegar es también por un ahorro estatal. Y el ahorro estatal no en inversión, sino que el Estado sea eficiente y competitivo. Que los funcionarios, por favor, es decir, que los funcionarios sean eficientes, que devuelvan los viáticos con que viajan por toda Colombia, que realmente que no gasten tanto. Lo que decía el expresidente Uribe, hoy senador Uribe, hacer un estado mínimo muy eficiente y que no sea botarata, que no derroche los escasos recursos. 8:35 titulares cada media hora en la FM, la noticia es como son. Fernando Quijano, la voz autorizada para entender la economía. Apoyamos e impulsamos la reactivación económica del país. Por eso el próximo viernes 19 de junio, día sin IVA, compre lo que necesita para conectarse con su familia, hacer deporte y mucho más. Pagando con su tarjeta débito DaVivienda, obtenga una devolución del 5% en el valor de sus compras. O con su tarjeta de crédito DaVivienda, obtenga una tasa del 19.6% efectivo anual. Además, conozca las ofertas especiales de nuestros aliados. Más información DaViviendaSinIVA.com. DaVivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Devolución máxima de 20 mil pesos por cliente o hasta agotar el cupo disponible para esta campaña. Aplican términos y condiciones. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 8:36 minutos en Colombia, actualización de noticias en la FM. Richard Francis, analista principal de calificaciones soberanas para Colombia de Fitch Ratings, ha explicado hace instantes sobre la solicitud que ha hecho el gobierno nacional al comité consultivo la suspensión de la regla fiscal durante los años 2020 y 2021. Nosotros ya estimamos que el gobierno va a tener un déficit fiscal de 7%, entonces esto ya está incluido en nuestros prognósticos, porque siempre nosotros pensábamos que el gobierno iba a gastar más, y no solamente este año, pero el año que viene también, entonces es entendible. Una estación de bomberos en Barranquilla fue cerrada por contagio de uno de los voluntarios. Y asesinaron a un líder social del municipio de Barranco de Loba, esto es en el sur de Bolívar. Según las primeras hipótesis, también docente habría denunciado a organizaciones criminales. Un consorcio formado por entes públicos y privados de Osaka, en el oeste de Japón, comenzará a probar en humanos una potencial vacuna contra COVID-19 a finales de este mes. Y la UEFA ha elegido la fecha de la final de la Champions League. Será el próximo 23 de agosto. Ya no será en Turquía, como estaba previsto, sino en Lisboa, en Portugal. Los deportes en la FM. Regresa la Premier League en Inglaterra con dos partidos aplazados para ponernos al día y después arrancar nuevamente las fechas en su orden. A las 12 en el mediodía, Aston Villa ante el Sheffield United y el Manchester City ante el Arsenal a las 2:15 de la tarde. El Manchester City en este gran partido tendrá la posibilidad de asegurar su segundo lugar en la tabla de posiciones y el cupo directo a Champions, ya que está muy lejos del Liverpool, que es el líder en este momento de la Premier League con 82 puntos, mientras que el Arsenal espera recuperarse, tiene 40 puntos y está en la posición 9, lejos por ahora de clasificación a Champions League y también a Europa League. Para el resto de la jornada se jugará el viernes Norwich ante el Southampton, Tottenham Manchester United, el sábado Watford Leicester, Brighton Arsenal, West Ham ante Wolverhampton, Bournemouth ante el Crystal Palace y el domingo Newcastle Sheffield United, Aston Villa Chelsea y Everton ante el Liverpool, el clásico de la ciudad donde Liverpool espera, con dos triunfos, asegurarse por primera vez en su historia en el nuevo formato de la Premier League instaurado en el 92, este título que le falta. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta hasta ahora un incidente vial en la localidad de Gativá entre un automóvil y un motociclista en la calle 80 con avenida Boyacá en sentido oriente-occidente y ya se asigna una ambulancia para atender al motociclista que resultó con heridas. Desde el sur de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Si quiere tener bajo control todo lo que pasa con su dinero, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app Davivienda Móvil puede consultar el estado de sus productos, ver sus movimientos y descargar sus extractos a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En la Fundación Yuli, 69 niñas cartageneras reciben de manera didáctica y creativa atención personalizada. Se forman como gestoras de cambio a través de actividades de recreación, deporte, refuerzo académico y fortalecimiento familiar. El objetivo es que repliquen el mensaje a toda la comunidad y se conviertan en niñas líderes en su entorno. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. William Calderón está en la FM. 8:40, saludamos al doctor Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, que nos está ayudando durante estos días de pandemia, de cuarentena, a entender cómo solucionar los problemas de acceso al sistema bancario. Doctor Rojas, buenos días. Tenemos ya inquietudes de oyentes que nos están enviando al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. Aquí tenemos la primera pregunta. Muy buenos días, mi pregunta es, tengo una señora de 80 años que le llegó el bono solidario por la tarjeta móvil. Se hace todo el procedimiento en el teléfono con la aplicación de móvil, pero a la señora no le lee el código de barras. ¿Qué se puede hacer para poder reclamar el auxilio? Bueno, buenos días, William, a ti y a todos los oyentes. Bueno, lo primero, quisiera hacer una claridad, móvil pues no hace parte de la asociación bancaria, por lo tanto yo no puedo actuar como vocero de ellos, pero en aras de darle una respuesta al oyente, lo que yo les sugeriría es que esta aplicación, esta plataforma, ha habilitado un mecanismo de respuesta para quienes tengan estos beneficios del subsidio de ingreso solidario, enviando un mensaje de texto al siguiente número, 87709, con la palabra ayuda. Ahí, a través de ese mensaje de texto y con ese código, va a recibir, puede plantear esta inquietud y tratar de resolver entonces cómo acceder finalmente y materializar ese subsidio, en ya sea en el retiro en efectivo o haciendo transferencia o lo que requiera hacer la persona que ha sido beneficiada con el mismo. ¿Podemos repetir, doctor Rojas, número al que debe enviar el mensaje de texto? Claro que sí. 87709 con la palabra ayuda. 87709 es el número de a donde tiene que mandar el mensaje de texto con la palabra ayuda y ahí seguramente le van a resolver su inquietud. Perfecto, doctor Rojas, muchas gracias. Nos comunicamos en unos minutos más adelante. Esta es la FM, las noticias como son. La FM, hacemos parte de tu vida. Con Baterías MAC y Energiteca podrás ganar grandes premios. ¿Cómo hacerlo? Primero, compra Baterías MAC en cualquier punto de ventas Energiteca del país o en www.energiteca.com. 2. Ingresa a www.energiaqueconecta.com y cuéntanos cómo ha transformado tu energía en acciones positivas que te conectan con los demás. Ganarán las mejores historias. Aplican términos y condiciones. Umbrella une fuerzas con la Fundación Waldorf. Una iniciativa que a través del arte ayuda a niños de familias de escasos recursos a pintar un mejor futuro. Compra productos Umbrella y ayúdanos a seguir llevando cuidado, protección y bienestar a sus hogares para que cuando los parques se vuelvan a llenar de risas, ellos estén listos para darle la cara al sol. Umbrella, si te cuidas, me cuidas. Ahora es más fácil tener tu carro nuevo de Los Coches. Solamente tienes que enviar una foto en donde te encuentres escuchando la FM y enviarla al hashtag numeral Soy Optimista con la FM. Siempre. Tether off, we're gonna tether off the mother sucker, tether off the sucker. Tether off, we're gonna tether off the mother sucker, tether off the sucker. Tether off, we're gonna tether off the mother sucker, tether off the sucker. Tether off, we're gonna tether off the mother sucker. Esta es la FM. Si no les alegro este miércoles con esta canción, no se los alegró con nada. Es el grandioso George Clinton y We Got the Funk. Ocho de la mañana, 44 minutos. Buena canción, Uchi. Buena canción. Chévere, ¿no? Sí, claro, quiero meter un poquito de... de funk. Este rollo, ¿no? Este total. Rollo de noticias, de cosas tan pesadas. Sí. ¿Le parece si abrimos nuestra línea, Uchi, para ver si tenemos el semifinalista de hoy? Sí, pero tenés la pregunta obligada del día. Sí. ¿Quién va a hacer las preguntas? Yo creo que Fernando, profesor Quijano, por su... ya como tres días. Ascendencia académica es el indicado. Ya tres días. No, esto no está bien. Nuevamente no tenía presupuestada esta designación de hoy en el día, pero pues para mí es muy, muy, muy satisfactorio poder hacer esas preguntas bastante complicadas, no, medianamente profe, complicadas. Es tal cual. Igual. Miren, yo voy a tener un momento, un sincericidio al aire. ¿Sí? Si no soy yo, que sea Fernando. Por favor, no Cristina. ¿Y por qué no? Qué horror, de verdad. O sea, ustedes están celosos porque todos los oyentes me piden con ansias a mí. Nadie te pide, Cristina, nadie te pide. O sea, tu mamá te pide. No. Usted está celosa, Uchi. Todos menos Santiago Ángel. Yo sí estoy vetado, ¿no? A mí no me dejan. No sé, no lo tome mal, ¿ah? ¿Eh? No lo tome mal. No es nada personal, Santiago. Y no lo tome mal. No, usted, qué va. Hay algunas personas que el día de la entrega del carro no se pueden aparecer. Eso es lo único que yo digo. Sí. Muy bien. Entonces, nuestro teléfono está abierto, 288-9490. 288-9490 es nuestro teléfono en Bogotá. 288-9490 y numeral 949. Usted nos puede llamar ya. Y lo primero que vamos a ver es si mandó la fotografía utilizando Soy Optimista con la FM, su fotografía escuchando la FM. Eso es lo primero. Ya tenemos una llamada. A ver quién está en línea. Buenos días. Hola, ¿ale? Buenos días. Buenos días, sí, señor. ¿Con quién hablo? Sara Montañez. Hola, Sara. ¿Cómo está? Bien, bien, sí, señor. Gracias. Muy emocionada porque me entró la llamada. Muy emocionada porque le entró la llamada. Muy bien, Sara. ¿Por dónde mandaste su fotografía? Por Instagram. Instagram. ¿Cuál es su usuario? Sara con H al final. Sí. Montañez con N y Z. Montañez. Sara con H al final, Montañez. Ya estamos haciendo la investigación, la verificación. Acá el comité le dice que está. El investigador de la FM. Acá está, está señalando el coso, cuyo nombre nunca me acuerdo. Que ya ¿Radio? Lo hemos... No, el coso, el... ¿Parlante? Eso, gracias. Sí. Tiene un calendario de la FM, que se lo armó ella, que nos lo podría mandar, me gusta. Sí. Me gusta, muy bien. Aprobada. Excelente. Sara, muy bien, la pregunta, sí, profesor Fernando Quijano, a Sara. Sí, señor. ¿Realmente está lista? Sí, señor. Un poquito nerviosa. Bueno, podemos ponerle sonidos de suspenso. Pero mire, hablamos esta mañana con Mónica Leder, la hija de un histórico narcotraficante colombiano afincado en el Eje Cafetero, en el Quindío, para ser más exacto, que se llama Carlos Leder. Sí. ¿A qué país se fue a vivir ese expresidiario? Alemania. Perfecto. Listo, Calisto. Perfecto. Oh, esto estuvo sencillísimo. Muy bien, Sara. Sí, Sara es semifinalista. Ay, para gracias, quedarse con el Volkswagen Gol. Sara, ¿sabe qué sigue ahora? Sí. Sí, señor. El viernes usted tiene que estar muy pendiente del programa, porque temprano vamos a escoger el finalista de esta semana. Y en el transcurso del mismo programa del viernes, pues vamos a tener ya el ganador entre los finalistas. Entre 5 o 6 personas vamos a tener el ganador del Volkswagen Gol. ¿Dónde vive usted, Sara? En Sogamoso, Boyacá. En Sogamoso, Boyacá. ¿Qué hace, Sara? Soy auxiliar en enfermería, en mi trabajo. Auxiliar en enfermería. ¿Cómo están las cosas de coronavirus allá en Sogamoso? No, pues más bien el protocolo lo han sabido manejar bien, entonces más bien no hay casos. Los casos que hay se están manejando en casa, entonces bien. Sí. Oiga, Sara, ¿y usted tiene carro? No, señor. ¿Ha tenido carro? No, señor. O sea, ¿este sería su primer pichirilo? Sí. ¡Pichirilo! ¡Miércoles! ¿Y qué color quiere que sea ese pichirilo? El color que sea, no importa. Bueno, pero me tiene yo. Aquí usted va a tener que escoger el color de su pichirilo, ¿ah? Gris. Gris, perfecto. Perfecto. Sí, ¿escucha usted mucho la FM, Sara? Sí, señor. Desde que me levanto, estoy pendiente de las noticias al día. Está pendiente de las noticias. Sara, gracias, un beso. Estamos pendientes. Ay, muchísimas gracias. Que Dios la bendiga. 8:50. Gracias, Sara. 8:50. 8:50 en la FM. Muy bien. Está campeón. Campeón. Sí, sí. ¿Cuál fue su primer carro, Ushi? Un Gol. ¿En serio? Sí, no un 2020, claramente. En realidad, mi primer carro, que no era mío, ¿sí? era el Gol de mi mamá. Un Gol rojo. Sí. Ese fue mi primer carro. Me lo dieron a mí. Me acuerdo, ¿sabes qué? Yo me acuerdo el día que mi papá se lo regaló a mi mamá. ¿Sí? Porque... usted heredó carro de la mamá. Yo heredé carro. Papá, mamá. Exacto. Sí. Y era un Gol rojo y mi papá le había puesto como un moño gigante. ¿Sí? En el techo. Wow. Y le dijo, mi mamá, tengo algo para vos. Entonces bajamos al parqueadero. Sí. Y mi mamá empezó a gritar, porque ella aprendió a manejar de grande. Ajá. Y ahí estaba el Gol rojo. Profesor Quijano, ¿cuál fue su primer carro? Un Fiat. ¿Sí? El 147.1. Ah, caramba. Carrazo, ¿no? Mejor dicho, esos carros no los acaba nadie. Y si usted anda en un carrito de esos, sí, y va por el 7 de agosto, sale un mecánico con una valletirilla roja y le dice, oiga, cuando quiera venderlo, yo se lo compro. Sí, claro, el carro todavía vigente. No. No, señor. Tengo uno un poquito más nuevo que ese, pero tampoco muy nuevo. Willy, ¿cuál fue su primer carro? Un amigo fiel. El Renault 4. Un Ford Beige. T. ¿Eh? Modelo 1914, ¿no, William? Un Renault 4, carrazo. William, carrazo. Carrazo. Que tiene palanca de cambios, claro, adelante en el tablero. Claro, claro. Ya metía, claro, la puñalada. Los estaban adelante. Metía la puñalada. Como un Garfio. Exacto. Usted metía la puñalada y quedaba en primera. Sacaba la puñalada y se quedaba en segunda. Sí. Ese fue el primer carro de mi familia, de acuerdo. La doctora, ¿sí?, Cristina, ¿se acuerda su primer carro, doctora Cristina? Sí. Mi primer carro fue un 1300 azul espectacular, que además una parte me lo dieron mis papás y otra parte la puse yo con mis ahorros. Entonces, nada, fue muy bonito. ¿Qué es un 1300 sushi? ¿Qué, doctora Cristina? Swift, un Chevrolet Swift 1300. Ah, un 1.3. ¿De 4 puertas o de 2? De 4. Uy, ese era un carrazo. Yo he visto ese carro. 3, yo he visto, ¿sí?, ese carro por ahí. Sí, dice, aquí condujo Cristina. En Colombia, muchísimo. Sí. No, y me sé la placa y todo. Bueno, gran carro. ¿Cuál era la placa? BFF 148. BFF 148. Muy bien. 8:53. Oiga, Ushi, estoy viendo, sí, que esto del movimiento de Black Lives Matter y las protestas en Estados Unidos han hecho que se acabe una de las marcas más tradicionales en el país, que es Aunt Jemima. Sí. Es de pancakes. Sí, es una marca, estoy segura de que mucha gente, así quizás no lo recuerdan de una, pero alguna vez han visto el logo o han visto la marca. Es rojo y en la marca, digamos, tiene una mujer negra sonriendo. Y es una marca súper conocida. Digamos, es como el Quaker o en Quaker, como para hacer una... Bueno, vos me entendiste. Sí, claro. El cuento es que han decidido que van a cambiar la imagen porque parece racista. No sé cuál es el motivo para que lo sientan racista. Creo que ahora están como sintiendo que todo es racista. Entonces van a sacar a la Aunt Jemima de los panqueques. Esto está como exagerado, ¿no? ¿En serio? Porque también vi que Gone with the Wind. Sí, ¿te acordás que lo hablamos? Lo sacaron de HBO. Sí, sí, lo sacaron porque, bueno, a ver, HBO. Lo que el viento se llevó es una película que se lleva a cabo en la época de la Guerra de Secesión, en la que había claramente esclavitud, motivo por el cual lo muestran en la película, pero porque, digamos, es un contexto. Es como si hablas de la Segunda Guerra Mundial y pones el Holocausto, claro. Hay que contextualizar. Hay cosas que no se pueden eliminar de la historia, por supuesto. Entonces, la sacan de HBO, ahora está pasando esto. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de Lady A, que era Lady Antebellum, y ahora pasa a llamarse Lady A? Sí, hay muchos cambios. Creo que es importante... Pero... Sí, Cris. ¿Saben qué es lo increíble de lo de Aunt Jemima? Que aunt en inglés significa tía. Entonces, pues es la tía que hace los pancakes ricos. Para mí eso siempre ha sido así, nunca un tema de discriminación. Y yo creo que ya pasarse a ese lado, lo que hace también es como quitar todas las cosas buenas que han tenido también los negros, por ejemplo. Sí. Pero es como, es lo que les decía recién, es como sacar al cuáquero de la imagen de cuáquero. O sea, uno reconoce la marca porque ve al señor. No tiene nada de malo. 8:55. Uy, es que estoy viendo unos trinos del expresidente Álvaro Uribe, doctora Cristina, qué fuerte esto. Se fue con todo contra el doctor Sergio Fajardo. Ay, Luis Carlos, sabe que los colombianos estamos tan cansados de la peleadera de todos los líderes. Pues bueno, mire, como usted lo dice, ahora Álvaro Uribe está peleando con Sergio Fajardo. Sergio Fajardo tildó a Uribe de una persona de extrema derecha y por eso entonces Álvaro Uribe le contestó y dijo: mire, doctor Sergio Fajardo, usted sabe que no estamos con el odio socialista ni con el egoísmo individualista, defendemos la economía fraterna, su extrema debilidad incuba los virus de tierra fría y de tierra caliente. Y otro que dice: doctor Sergio Fajardo, usted conoce nuestro criterio de empresa privada y política social, de seguridad y democracia. Le serví en un momento de su carrera política y hoy le sirvo para que me diga extrema derecha. Dura la pelea. 8:56, hacemos una breve pausa. ¿Quién sabe? De pronto tenemos otro semifinalista hoy. Lo único que tiene que hacer es enviar una foto ya de su dial en la FM, utilizando Soy Optimista con la FM, y estar pendiente de esta última hora del programa. Ya regresamos, esto es la FM, las noticias como son. Soy Optimista con los coches y la FM. Disfrutemos las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Marvel. Amor sincero a las 9. Y descubramos cómo se encontrarán estas tres tocayas. Tres milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo.